Undertaker. Trained only for the Undertaker. Buenas noches, estamos acá desde el puente, en mayo, nuestro quinto programa. Estamos contentos, la radio cumplió un mes. Tuvimos el balance general del colectivo La Bemba, donde conocimos un montón de gente. Ahora les vamos a ir contando. Mientras tanto, saludo a la enorme mesa que tengo acá, que estoy compartiendo acá con Fernando. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, qué linda mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tenemos acá al oyente tangible que los quiere saludar. Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Acá con Pochoclos y compartiendo el mate también, ¿eh? Compartiendo el mate. Queríamos mandar un saludo al oyente más lejano, tal vez, que tenemos desde Salta, que cumple años hoy, Diego. Está ahí comiendo otra con vez, su mujer. Con los saludos. Otra vez con mi otra amigo Diego. Con Feliz Domingo. Que está ahí cocinando a su mujer unas empanadas, así que les mando un beso grande. Que traigan eso fueron, eso teníamos que pedir. Nosotros acá tenemos unos pochoclitos, pero ya es hora de comer, ¿no? Por ahí nos pueden acercar algo. Los oyentes que vengan nos pueden traer algo de comer, ¿no? El oyente tangible, que está cada vez más tangible, se los aseguro, trae mate. Llamaron de la chanchería Chancho Gordo Nunca Limpia y dijeron que iban a mandar una picada, pero no mandaron nada. Sí, siempre nos mienten. ¿Son amigos de la chanchería los hijos de puta? Sí, son los primos. Bueno, estamos acá, somos cinco, está por llegar Lucio. Nico nos ausentó, no pudo venir, así que no estará con nosotros. Sí, se lastimó el papá, tuvo un accidente, está todo enyesado como momia, así que le mandamos saludos y que se mejore pronto. Así que bueno, arrancamos con el programa de hoy. Les comentaba que estamos muy contentos acá de participar de este colectivo La Bemba, que transmite desde el Olimpo, que es un ex centro clandestino de detención. Y por eso no es una radio común, ni es una radio para nosotros especial, por el lugar en que está y porque la hacemos entre todos. Y acá está, aprovechamos este momento para agradecer a Johnny, que está en la operación. Así que bueno, los dejo con el primer audio de la noche, que es de Eduardo Galeano, mientras entra Lucio al estudio. ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches. Estas no son horas de llegar. Llegamos, Lucio, cuando queremos, Bueno, no me traten tan mal. Está bien, sí, llegué tarde. ¿Qué va a hacer? El colectivo no me paró, pero bueno. Bueno, ya lo vamos a hablar. Así que bueno, los dejamos con el primer audio, que es de Galeano, y con eso presentamos el tema del día. En segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Bueno, ese es un poco el resumen de Galeano, que tiene un gran poder de síntesis y de ironía. Y para eso nos da el pie para leer un cuento que va a leer Julieta. Y es el tema del día, el audio y el cuento. No quiero sacarle misterio al asunto. Es un cuento cuyo autor ha cambiado la forma de escribir en la Argentina y ha influido sobre los más grandes escritores como... Majul. Sí, Luis Majul. Es un cuento de Luis Majul que se llama ¿Soy pelotudo o estúpido? No, es un cuento de Macedonio Fernández, ¿no? Un autor que influyó sobre Cortázar, Borges y todos los que vinieron después. Y es así como... Nelson Castro, un gran escritor. Es así como el padre de la literatura, a mi juicio, ¿no? Que no es tampoco muy relevante mi juicio, pero no me importa, lo digo. Así que vamos a escuchar a Juli, que va a leer El zapallo que se hizo cosmos. Bien, bueno, siéntense cómodos, pónganse cómodos porque va a empezar el cuento. Érase un zapallo creciendo solitario en ricas tierras del Chaco, favorecido por una zona excepcional que le daba de todo. Criado con libertad y sin remedios, fue desarrollándose con el agua natural y la luz solar en condiciones óptimas, como una verdadera esperanza de la vida. Su historia íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles de su contorno, darwinianamente, siento tener que decirlo, haciéndolo antipático. Pero la historia externa es la que nos interesa. Esa que solo podrían relatar los azorados habitantes del Chaco que iban a verse envueltos en la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces. La primera noticia que se tuvo de su existencia fue la de los sonoros crujidos del simple natural crecimiento. Los primeros colonos que lo vieron habrían de espantarse, pues ya entonces pasaría varias toneladas y aumentaba de volumen instante a instante. Ya... medía una lengua de diámetro cuando llegaron los primeros hacheros mandados por las autoridades para seleccionarle el tronco, ya de 200 metros de circunferencia. Los obreros desistían, más que por la fatiga de la labor, por los ruidos espeluznantes de ciertos móviles de equilibración, impuestos por la inestabilidad de su volumen que crecía por saltos. Cundía el pavor. Es imposible... ahora aproximárseles porque se hace el vacío en su entorno, mientras las raíces imposibles de cortar siguen creciendo. En la desesperación de vérselo venir encima, se piensa en sujetarlo con cables. En vano. Comienza a divisarse desde Montevideo, desde donde se divisa pronto lo irregular nuestro, como nosotros desde aquí observamos lo inestable de Europa. Ya se apresta a absorberse el Río de la Plata. Como no hay tiempo de reunir una conferencia panamericana, Ginebra y las cancillerías europeas están advertidas. Cada uno discurre y propone lo eficaz. Lucha, conciliación, suscitación de un sentimiento piadoso en el zapallo, súplica, armisticio. Se piensa hacer crecer otro zapallo en Japón, mimándolo para apresurar al máximo de su prosperación hasta que se encuentren y se entredestruyan sin que, empero, ninguno sobresapalle al otro. ¿Y el ejército? Opiniones de los científicos. ¿Qué pensaron los niños? Encantados seguramente. Emociones de las señoras. Indignación de un procurador. Entusiasmo de un agrimensor y de un toma. Medidas de sastrería. Indumentaria para el zapallo. Una cocinera que se le planta delante y lo examina, retirándose una lengua por día. Un serrucho que se siente sunada. ¿Y Einstein? Frente a la Facultad de Medicina, alguien que insinúa, ¿purgarlo? Todas las primeras chanzas habían cesado. Llegaba demasiado urgente el momento en que lo que más convenía era mudarse adentro. Bastante ridículo y humillante es meterse en él con precipitación, aunque se olvide el reloj o el sombrero en alguna parte y apegando previamente el cigarrillo. Porque ya no va quedando mundo afuera del zapallo. A medida que crece es más rápido su ritmo de dilatación. No bien es una cosa, ya es otra. No ha alcanzado la figura de un buque que ya parece una isla. Sus poros ya tienen 5 metros de diámetro, ya 20, ya 50. Parece presentir que todavía el cosmos podría producir un cataclismo para perderlo, un maremoto o una hendidura de América. ¿No prefería, por amor propio, estallar, astillarse antes de ser metido dentro de un zapallo? Para verlo crecer volamos en avión. Es una cordillera flotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como moscas. Los coreanos, en la antípoda, se satinguean y saben que su suerte es cuestión de horas. El cosmos desata en el paroxismo el combate final. Desempeña formidables tempestades, radiaciones insospechadas, temblores de tierra que quizás reservados desde su origen por si tuviera que luchar con otro mundo. Cuidaos de toda célula que ande cerca de vosotros. Basta que una de ellas encuentre toda su comodidad de vivir. ¿Por qué no se nos advirtió? El alma de cada célula dice despacito: yo quiero apoderarme de todo el stock de toda la existencia en plaza de materia, llenar el espacio y tal vez los espacios siderales. Yo no puedo ser... yo puedo ser el individuo universo, la persona inmortal del mundo, el latido único. Nosotros no la escuchamos y nos hallamos en la inminencia de un mundo de zapallo con los hombres, ciudades y las almas dentro. ¿Qué puede herirlo ya? Es cuestión de que el zapallo se sirva sus últimos apetitos para su sosiego final. Apenas le falta Australia y Polinesia. Perros que no vivían más de 15 años, zapallos que apenas resistían uno y hombres que rara vez llegaban a los 100. Así es la sorpresa. Decíamos, es un monstruo que no puede durar. Y aquí nos tenéis dentro, nacer y morir para nacer y morir. Se había dicho el zapallo. Oh, ya no. El escorpión que cuando se siente inhábil o en inferioridad se pica a sí mismo y se aniquila para el instante al depósito de uniformes de la vida escorpiónica para su nueva esperanza de perduración. Se envenena solo para que le den vida nueva. ¿Por qué no configurar el escorpión, el pino, la lombriz, el hombre, la cigüeña, el ruiseñor, la hiedra, inmortales? Y por sobre todos, el zapallo, personación del cosmos, con los jugadores del póker y viviendo adentro y altercando los enamorados, todo en el espacio diáfano y unitario del zapallo. Practicamos sinceramente la metafísica curcubitacea. Nos convencimos de que, dada la relatividad de las magnitudes todas, nadie de nosotros sabrá nunca si vive o no dentro de un zapallo y hasta que dentro de un ataúd, y si no seremos células de plasmas inmortal. Tenía que suceder. Totalidad, todo interna, limitada, inmóvil, sin traslación, sin relación, por ello sin muerte. Historia externa del zapallo que, sobreviviéndose entero el cosmos, hizo cesar la externalidad de donde nos viene la muerte. Parece que en estos últimos momentos, según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar no ya la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la Vía Láctea. Días más, y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. El zapallo me ha permitido que para vosotros, queridos confrades de la zapallería, yo escriba mal y pobre su leyenda y su historia. Vivimos en ese mundo que todos sabíamos, pero todo en cáscara ahora, con relaciones solo internas y así, sin muerte. Esto es mejor que antes. Bueno, este cuento tiene algo que es muy interesante, que es muy propio de Macedonio, que es como que él mete el tiempo y el espacio en una licuadora y los va batiendo y se van entremezclando. Y no solo habla del espacio físico, sino del espacio metafísico. Además, este zapallo, ¿no?, una muy fina alegoría del capitalismo, que nada puede habitar fuera del zapallo. Y esto de meterse con Einstein, estos guiños que hace hacia la física, hacia la metafísica. Y los juegos con el lenguaje, inventar palabras, el juego del cucurbitáceo por la forma del zapallo. Y lo más interesante de este cuento es esto, vivir adentro de un zapallo. ¿Podemos dar la consigna del día de hoy? ¿Cómo no? A ver, Juan. Creí que le vas a decir vos, Javi, dijo, vamos a decir la... No, decir a vos, Juan, dale. Bueno, si no tienen consigna, sincérense. Se cayó la consigna. No, la consigna era en el audio de Galeano, con qué salsa queremos ser comidas, y más en relación al cuento, cuál es el zapallo que nos encierra o que no nos deja ser, ¿no? ¿Cuál es el zapallo que se come tu mundo, ¿no? Exactamente. ¿Dentro de qué zapallo vivís? Así es. Así que bueno, nos pueden mandar a... ¿Esto tiene algo que ver con ser un zapallo? No tiene ¿No viene nada de ahí? No, no viene de ahí. ¿Se convierte en carroza? Tampoco. Bueno, nos mandan, nos pueden escribir tanto en el Facebook del Espacio Cultural del Puente como en labemba.com.ar, donde se escucha la radio, donde nos escuchan, porque es mentira que se escucha por FM. Pero no, queríamos decirles eso. Y en el blog del Puente, que es espaciocultural.puente.blogspot.com, están todos los programas del Puente subidos. Así que si no los pueden escuchar en vivo, como están escuchándolo ahora, lo pueden escuchar en el blog. Exactamente. Entrando al blog del Puente, ponen en Google Espacio Cultural El Puente y ahí salen y se fijan donde dice Radio Desde el Puente. Están todos los programas para disfrutarlos. Bueno, la consigna entonces es: ¿cuál es el zapallo que se come tu mundo? Pueden escribirnos y dejarnos su comentario. Ya hay algunos comentarios de algún joven pro que ahora vamos a estar leyendo. Y también queríamos decir que llegó Florencia, una oyente tangible que ahora va a entrar al estudio. Es la segunda. El primero es Emanuel, que reclama con los dedos que él es el primero. Sí, sí, que lo toquen solo a él, pero sí. No, ahora bueno, tenemos un oyente tangible. Igual es, Florencia trajo helado, pero para ella sola, eso sí, no va. Sí, seguridad, sí, ya la están sacando, no pasa nada. No se entendió la consigna de traer algo para comer para nosotros. Y bueno, vamos a escuchar el primer temita y comentamos un poquito más. Bueno. Bueno, seguimos acá en el aire. Recién Julieta nos estaba haciendo una denuncia, reclamo, que dice que estamos boicoteando su tarea, porque es verdad, yo me olvidé el libro del cual ella tenía que leer el cuento y lo tuvo que leer de la pantalla y es más complicado. ¿A vos te parece? Igual dijo que estas cosas pasen. Dijo algo raro, que es que le hicieron la cama, ¿no? Bueno, sí, yo no quise usar esas palabras porque me pareció un poco grosero. Me hicieron pisar el palito. Y aparte después empezaron a quejarse de las camas que les hacían mal acá en la mesa, ¿no? Sí, alguien dijo, a mí me hacen mal la cama. Sí, fui yo. A mí me hacen mal la cama y molesta porque vos te acostás, te tapás y se te quedan los pies afuera. ¿Pero tenés una empleada que te hace la cama? Tengo dos. Bueno, ¿y en blanco? Sí, me gustan blancas. Bueno, ya estamos derrapando. Están derrapando totalmente. Sí. Igual nos estamos entrando a tono porque estamos viendo si nos llama un llamado que adeudamos de la semana pasada. Sí, la verdad que lo tratamos mal, esperemos que se comunique. Vamos a dar los teléfonos al aire entonces, así que el número de línea es el... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Guillermo Andresito Rodríguez Cárdenas. Ah, Guille, ¿cómo estás? Justo estábamos hablando de vos, mira. Nos estábamos acordando que mil disculpas por lo del jueves pasado, no tuvimos tiempo. Sí, yo también les quiero pedir disculpas por el... Escuchar un exabrupto. Yo también lo traté muy mal, estábamos mal por lo de Macri, que se bajó Mauri. ¿Cómo están con eso? ¿Están...? Mal porque fue porque está cansado de trabajar y que permanentemente le estén chicaneando de los medios, que no hace nada. Y es mentira. Él trabaja muchísimo, todos trabajamos muchísimo, y bueno... Igual es una persona bienvenida. Yo lo vi bienvenido el otro día bailando. Baila muy bien, muy canchero, ¿no? Muy canchero. Sí. Y con muchos colores, ¿no? Muy colorido todo, muy lindo ahí, muy en el club. Muy lindos colores, sí. Sí, muy lindo. Durán Barba hizo el diseño de los colores. Amarillo Macri. Y un militante popular, con Gilda como... Con Gilda, sí, que nos hace acordar a los 90. Gilda. ¿Y Mauricio bailó al son de Gilda? Movía la cola. Qué lindo. Muy lindo, estuvo muy lindo, además presentó a la mujer... Muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, mucha juventud había. Y va a ser romántico. Papá, además, Mauro. Va a ser qué papá. Lindo. Bueno, en realidad el llamado era para saludarlos, pedirle perdón y solidarizarnos con ustedes. Nos enteramos que les robaron y queríamos solidarizarnos con ustedes, todos los jóvenes pro. Bueno, gracias. Bueno, aclarar que lo del robo es verdad, es realidad. Muchas gracias a... Sí, acá. Todo es verdad, ¿qué están diciendo? No, muchas gracias al... No, porque lo que dice el joven pro, yo por lo menos desconfío un poco, sobre todo cuando habla una persona de esa fuerza política. Pero esto es verdad, le agradecemos la solidaridad. Gracias por lo de fuerza política, veo que nos están reconociendo ya. Sí, yo los reconocí siempre como una fuerza política, de hecho gobiernan en la ciudad lamentablemente y para el padecimiento de mucha gente que cree en la cultura y en lo público. Pero bueno, lo del robo es verdad, fue el lunes a la noche y por suerte hay un montón de gente que de verdad se está solidarizando y vamos a hacer algunas actividades se robaron el proyector para poder comprar el proyector, el DVD y poder seguir con nuestras proyecciones que igual siguen mañana. Igual lo que noté que no hablaron mucho, no le dieron mucha importancia al tema y nosotros a la inseguridad le damos mucha importancia y trabajamos un día atrás de otro. Sí, es que bueno, es algo que pasa, suele suceder. Bueno, No. Es, para ustedes es una sensación, para nosotros es un problema y hay que tratarla, la inseguridad. Y bueno, estuvimos trabajando muchísimo. Con Nachito estuvimos trabajando por ustedes y para ustedes. Nosotros. Bueno, te agradezco. Igual no sé si queremos que ustedes solucionen el problema de la inseguridad. Nosotros igual sí creemos que es un problema, pero no creemos en las resoluciones inmediatas. Mira. Nosotros, Nachito me llamó, le dije, mira, mandá a rastrillar Villa Soldati, Lugano, Mataderos, Liniers. Mandamos a rastrillar la zona, estuvieron trabajando a full la metro, la metropolitana por supuesto. Y bueno, ¿Pero por qué esos lugares? Es un poco estigmatizar también. ¿Por qué no rastrillaron Palermo? Aparte, la metropolitana nunca anda por esos barrios. Y lo que pasa es que en esos barrios hay generalmente vive gente, entre comillas, más pobre. Y son los que generalmente se dedican a la delincuencia. Entonces mandamos a investigar a la zona, a pesar que no era el barrio donde está el puente, que está en Villalubro, pero no importa. Fuimos ahí. A Pompeya no llegamos, estuvimos mal ahí. Ahí hay bastantes pobres en Pompeya. Pero ese eslogan ya es un poco viejo, eso de pobre igual delincuente, ya es obsoleto. No sé cómo pueden seguir sosteniendo esa idea. ¿Perdón? No estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con esa idea, pero bueno, no importa. Les vamos a contar lo que pasó cuando fue a la Metropolitana a trabajar. Si quieren les cuento, si no corto y no importa. Pero ustedes fueron, no, está bien, estamos tratando de tener un diálogo. ¿Ustedes fueron con el operativo de la Metropolitana? Claro, fuimos. ¿A acompañar? No. Nosotros lo mandamos a la Metropolitana y bueno, ¿Conocen esos barrios ustedes? ¿Conocen Soldati, Lugano? No, porque... No sé... ¿Está en Capital? Bueno, sí. Si está la Metropolitana, está en Capital. Evidentemente. Ah, bueno. Igual siempre me corto. Yo quiero contar otra cosa. Encontramos... Cuando fue la Metropolitana... encontraron 4 jóvenes, ¿sí? Con gorrita y... zapatillas de resorte, muy sospechosos, pero y lo detuvieron. La mayoría de los chicos se viste así. No, eran muy sospechosos, miraban de reojo, los detuvimos, y los llevamos a la comisaría, y bueno, nos contaron ellos, que sabían algo de un DVD, y que uno, este dato es muy importante, porque uno de los chicos una vez vio un proyector, esto lo dijo, ¿no? Que un día había visto un proyector. ¿Pero qué métodos usaron para que los chicos hablaran? Porque suelen... le preguntábamos muy bien en la comisaría. ¿Los menores? ¿Tomaron todos los recaudos? Sí. Todos los recaudos, porque cuando son menores, son chiquitos, se escapan más fácil. Entonces, bueno, fuimos a la casa de este... fuimos a la casa de este pibe chorro. Entramos a la supuesta casa... Y adivinen qué encontramos en la casa. ¿Qué? Un DVD, señores. Había un DVD en la casa. Pero el 90% de la población tiene DVD en la casa. Había un DVD en una casa donde no puede haber un DVD en esa casa. Hay pantalla de... ¿Cómo se llama esto? DirecTV. DirecTV tienen. Pero bueno, es un... Encontramos un DVD. Un entretenimiento, tienen derecho a tenerlo. No, ya no tienen más derecho porque, bueno, se lo dio el comisario como una evidencia, ¿no? Claro, sí, como hacen todos. Se le secuestró el DVD, un par de zapatillas Nike, ¿qué más tenían? Pero ni nos preguntaron qué DVD era el nuestro como para comparar a ver si era el mismo. No, tampoco se robaron zapatillas Nike. Zapatillas no. Pero seguro eran robadas. Igual, yo no me quiero meter con el programa de ustedes, pero teniendo la posibilidad de invitar gente, de traer gente al estudio y que puedan hablar. No sé cómo se les ocurrió llamar a un famoso para que cuente todo lo que le haría ese sinvergüenza que se robó el coso ese y lo agarrás y lo sé. Pero todo. No, tranquilo, dice, no es nuestra postura, de ninguna manera, no queremos a... Pero llamen a alguien famoso. A Susana pidiendo Susana. Mano dura. Igual yo llamé a un famoso acá de la zona y está muy contento, dice que cuando quieran él viene y les dice todo lo que le haría cuando lo agarre. ¿Qué famoso? Y lo pasearía por el barrio sin capucha bien, no para que todo el mundo lo reconozca y lo señale por la calle y dice, tío, ya sin vergüenza. Se posesiona este muchacho. Seguridad es lo que hace falta. Así que bueno, me alegro que me hayan dejado salir al aire. Bueno, yo ya quería, creo que está bien el espacio que te hemos dado para que veas lo comunitaria que es la radio. Creo de verdad que has estigmatizado a una gran parte de la población, has juzgado como generalmente hace tu fuerza política. Me parece bastante coherente de tu parte, pero bueno, decir que nosotros pensamos otra cosa y nos quedamos más que con el robo, con la solidaridad de todos los que participan en el puente. Igual los quiero ver a ustedes ahora hablando, que tanto hablan, se llenan la boca hablando de esta gente que roba, que tanto lo defiende, los quiero ver. Ustedes están en una posición un poco complicada, porque ahora tienen que salir a defender a gente que los traicionó. Así que se la dejo picando y bueno, chao, nos vemos el jueves que viene cuando me den espacio, chao. Saber lo que es amor. Quiero a la pena de muerte un debate necesario. Y es un debate necesario porque a partir del tema de la inseguridad, que se ha transformado sin duda en la primera preocupación de nuestra sociedad, sobre todo a partir de la ola de delitos aberrantes y de crímenes salvajes que ha habido en los últimos tiempos. Porque acá estamos hablando de un problema de supervivencia de nuestra sociedad. Incluso hoy... No supiste valorar el amor que te he entregado. Menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata, tiene que morir. Y hasta que no pongan eso, hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana y no hay cárceles, no hay nada. Estamos en un estado de indefensión espantoso. Creo que ya no podemos más. Creo que ya no se puede más. Me imagino... siendo tan mansos, no podemos decir otro más, y otro más, y otro más. ¡Qué horror, qué barbaridad! Y no hacer nada. Porque si yo creo que si no lo hace el gobierno, y no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Concretamente, medidas más duras para los delincuentes. ¡Sí! ¡Qué claro que sí! Pero por supuesto que sí. Llegar a matar también. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. ¡Basta con la droga! ¡Basta con la droga! Yo te dejaste sin amor, tu promesa, tu cariño, mi dolor. Bueno, estábamos escuchando unos audios. Tiene razón Susana, pena de muerte, loco. Johnny, cortale, por favor, sácalo. Tiene que morir, así es la cosa. Saquen a este tipo de lado, por favor, basta, viejo. Muy bueno el programa, terminó eso. Pero lo peor es que le gusta y lo escucha. Le gusta. El audio era Biondini la primera parte y después Susana Jiménez, los dos pidiendo la pena de muerte. A mí me gusta cómo el joven pro se sacó muy parecido a Susana. ¿Vieron que...? Sí, se traban, tienen problemas. Bueno, Macri tiene severos problemas lingüísticos con afasias laterales derecha e izquierda, ¿no? Sí, bueno, y eso, decir que... Nada, que obviamente estamos en contra de la pena de muerte. Un poco lo dice el audio de Machuca con el que iniciamos todos los jueves. ¿Qué es eso? Los culpables somos siempre los mismos y las cárceles están llenas de gente de bajos recursos. Me trabé como loco, iba a decir los negros marginales. Pero bueno, nada, que no creemos en eso. Y bueno, lamentablemente hay un montón de figuras emblemáticas de esta televisión y estos medios que lo piden y lo pidieron históricamente. Y lo van a seguir pidiendo. Acá tengo un mensaje de Marcelo Bonelli que se solidariza con el joven pro y dice, porque bueno, a él le pasa lo mismo, a veces se traba un poco. Ah, la baba le pasa. Y no se le entiende. Es cruza con Bulldog. Bull Bonelli. Con Boxer que babea. Cruza con un boxer con Susana Jiménez, tuvieron un hijo y salió Bonelli, ¿no? Salió Bonelli. Bonelli. A Silvestre lo adoptaron. Bueno, voy a leer unos mensajes que nos dejaron acá en labemba.com.ar. Los invitamos a todos a dejarnos. Gastón dice, Montonero Javi, renuncie. Gastón también dice, soy un joven pro, muy bueno el programa. Genio Macedonio, aprendan montoneros. El zapallo hegemónico, autoritario zapallo K, todo eso de Gastón. Y Mati Pepe pone, ni la mierda de la mano dura macrista, ni la sensación de inseguridad de Aníbal Fernández. Así que bueno, esos fueron los mensajes que hay hasta ahora. Vamos a ir a escuchar un temita, ¿o me equivoqué? ¿Cómo nos falló el oyente modelo que habíamos pensado, no? Todos los jóvenes pro nos están escuchando. Dentro de poco nos borran a nosotros y lo toman el espacio. Están re contentos. Lo bueno es que sabemos que Macri no lo puede hacer, porque bueno, por sus problemas, ¿no? Que se le complica para hablar. Así que bueno, vamos a escuchar el temita. Sí. Bueno, vamos a la música. ¿Qué tal? Seguimos acá. Vamos a presentar la primera actividad de la agenda cultural. Esta es más política que cultural, pero bueno, tiene que ver con el festival que se hace este sábado, 14 de mayo. Fue suspendido dos sábados atrás por lluvia. Desde las 16 horas en la Plaza de San Justo. Es un festival por la aparición de Luciano Arruga, o reclamando justicia. Es un desaparecido en democracia, desaparecido dentro de una comisaría. Y bueno, nunca más se supo nada. La historia es que la policía lo obligó a robar para para la policía y se negó, digamos, ¿no? Parte del crimen organizado. Bueno, entonces se pide al gatillo fácil, digámosle, nunca más es la consigna. Convocan los familiares y amigos de Luciano. Así que bueno, es este sábado 14 de mayo desde las 16 horas en la Plaza de San Justo. Esa es la invitación para este sábado. Bueno, muy bueno. Vamos a ver si podemos estar ahí, me parece una muy buena. También está amenazando opción. A la familia, a familiares y amigos de Luciano. Sí, sí, yo lo comenté en el Facebook del Espacio Cultural El Puente, así que ahí está la nota también de polémico, ¿no? Que la bonaerense amenace a alguien, a mí me cuesta creerlo. Yo también, yo no les creo. Es raro de tanto de la bonaerense como de la federal, como de la metropolitana. La verdad que son fuerzas muy, muy rectas y derechas que jamás... Sí. Vendía bien a modo de ilustración el chiste de Juan, del conejo. ¿Lo cuento? Dale, sí, dale, contalo. Hay un concurso de policías para ver cuál era la mejor policía del mundo, en la cual tiran un conejito en un bosque y la policía que lo encontraba primero los cronometraban y el que lo encontraba primero ganaba el concurso. Va primero la policía alemana, tiran un conejito en el medio de una selva y en 3 minutos lo encuentran. Nadie lo podía creer, en 3 minutos encontraron un conejito en la selva. Salen los alemanes y dicen, no, nuestro conocimiento en la tecnología y todo en el mundo. Alemán, ¿no? Todo eso en alemán, ¿no? Todo eso en alemán, sí. Lo estoy traduciendo para que se entienda porque sí. está lleno de gente que no sabe alemán, no sabe todos nada, son como nosotros. Pero bueno, en pocas palabras, muy contentos los alemanes, 3 minutos sacaron un conejito del medio de la selva. Entonces viene la policía china, tiran un conejito en el medio de la selva y la policía china en 2 minutos y medio lo encuentra. Se caen los chinos abajo de la ahí está tribuna. Hablando el chino, de traducir. No lo voy a hacer. Bueno, lo encontramos porque tenemos tecnología de punta y somos muchísimos. Además le vendemos cosas a todo el mundo y por eso podemos traducir a gran escala y encontramos a conejo. Y después del alemán y del chino, iba la bonaerense. Tiran el conejito y van 2 gordos de la bonaerense a buscarlo. Y pasan... ¿Por qué gordos? Porque eran gordos. No, te juro que estos eran gordos. O sea, está filmado, lo pueden ver en YouTube. Pongan policías gordos de la bonaerense y aparecen en toque. Y tiran el conejito en la selva y van los 2 gordos de la bonaerense. Y pasan 2 minutos y medio. Ya pasa el récord. Pasan 3 minutos, pasan 15 minutos, 2 horas. 3 horas, pasa un montón de tiempo. A las 24 horas después salen... sale la bonaerense y viene un chancho con la pata quebrada, los 2 ojos morados, diciendo: soy un conejito, soy un conejito, soy un conejito. Bueno, venía a modo de ilustración. Buenísimo. Acá nos llegó un mensajito, dice: soy el gordo de la bonaerense, quédense tranquilos que tengo amigos en la federal. Bueno, muchas gracias, gordo. ¿Hay un mensaje para Mariano? Un mensaje para Mariano, acá la gente que se robó el proyector le dice: en este momento estamos mirando Rápido y Furioso 5, Gil, con tu proyector. Vamos a dejar de pasar ese cine de mierda, concluye, ¿viste? Sí, sí, sí, parece que conocían bien. Se ve que venían. Vinieron al último ciclo, no les gustó, se habrán desmayado. Se habrán desmayado con la película. Con el anticristo. Hablando de anticristo, creo que a Johnny nos dice que tenemos un llamado en línea. ¿Qué hola, tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre, quiero presentarme, aunque ya hablamos la semana pasada, ¿no lo recuerdan? Yo soy Facundo, Pastor Jiménez, y vengo a traer la luz de mis investigaciones. Ah, bien, que no nos había quedado muy claro qué es lo que ibas a hacer. Y yo voy a hacer un micro que se llama Documentos El Puente. Información sin fuentes, sin investigaciones, sin producción, pero con fe, hermanos, con fe. ¿Sos algo de Facu Pastor, el de América? Tal vez tenemos alguna cercanía, no sé, por lo menos en el pensamiento, pero yo estoy más cerca del Señor, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, contanos, ¿qué estás investigando? Y mirá, y eso quién sabe qué mano habrá entrado, seguramente una mano negra. Pero bueno, yo les voy a contar algo que es más escalofriante todavía. Es el robo de santos. Robo de santos en el conurbano bonaerense. Pero de santos así, estatuitas, de esas. De santos, pavadas. Imágenes, vírgenes, todo tipo. Hay un mercado de santos paralelo. Negro. ¿Pero da para tanto? Y vos no sabés, pero los santos tienen un valor espiritual sobre todo. ¿En santos lugares? No, no, mira, está sucediendo sobre todo por el oeste. Ustedes conocen, son zonas complicadas. Pero bueno, lo importante es que uno de nuestros allegados se infiltró en su guarida y pudimos rescatar alguna de las estatuillas robadas. Perdones, hermanos, pero estoy nervioso. Está bien, tranquilo, tranquilo, pastor. Igualmente les quería comentar algo más importante. Sé que ustedes tienen una agenda. Y bueno, yo quería traer una... Bueno, algo que estaba organizando. ¿Qué, si a ustedes no les molesta? Y la religión es cultura, ¿no? Es política, es de todo, pero también es cultura. Sí, es un negocio, hombre. Bueno, no. Ponele, pero bueno. Lo importante es, bueno, yo les voy a contar. ¿Ponele? Ustedes saben que está llegando el invierno. Y en el invierno aumentan las posesiones. Digamos que es como las enfermedades respiratorias. ¿La iglesia aumenta sus posesiones en cuanto a bienes o los poseídos por el demonio? Eso es todo el año, hermano. Es como en invierno lo que aumentan son las posesiones. Entonces por eso estamos organizando y, viste, te bajan la defensa y el demonio te entra por otro lado. Entra por donde sea. Por donde quiera. ¿Por dónde entra el demonio? El demonio ahí entra por... Sobre todo te entra por la mente, ¿viste? Yo tengo una prima que le entró el demonio, me dijo. Si quiero yo la puedo exorcizar, tráemela. Yo la tengo que salpicar un poco, pero de aquí viene esto. La semana que viene estamos organizando un manguerazo comunitario. Vamos a bendecir una autobomba y vamos a salpicar a toda la gente que quiera prevenir, porque ustedes ya saben, te pueden poseer en cualquier momento. Y no se preocupe que es barato. Estamos cobrando 5 pesos el litro de agua. Los vamos a mojar un poquito a todos y después, bueno, ya veremos qué pasa. Pero seguro que quedan inmunizados contra el demonio y todo tipo de ánimas. Demonios fuertes. Ustedes vieron que ahora está muy de moda. Si ven los programas de televisión de hoy en día, parece que lo paranormal está en boga. Entonces, bueno, sálvese y venga conmigo. Conmigo, que soy simplemente un pastor. O sea, tenemos un manguerazo nacional y popular. Es provincial por ahora, todavía no llegamos. De la mano de Scioli viene. Un manguerazo comunitario. Exactamente, es comunitario. Si no es para todos. ¿Sale cuántos? 5 pesos, 5 pesos barato. Por persona. Un bono contribución. Sí, es un bono que me contribuye conmigo. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, ustedes ya saben, sigan promocionándolo y bueno, me encanta su programa. ¿Los escuchás siempre? Los escucho siempre que puedo cuando no estoy haciendo algún exorcismo ni ninguna de esas cosas que, bueno, son las que me dan de comer, ¿no? Facundo Pastor, ¿podrías darnos una bendición? Bueno, hermanos, agachen su cabeza y yo les voy a decir que siempre y cuando tengan una moneda en el bolsillo van a estar bien. Me pueden venir a ver, yo tengo una cuenta de Facebook, un mail, todo, facundopastorjimenez@gmail.com. Aleluya, hermano. Aleluya, hermanos. Ustedes saben que están bien mientras yo esté con ustedes. Cualquier cosa, me avisan. Trabajo de día, de noche, 24 horas, no hay problema. Así que bueno, sigan con lo suyo, que me parece hermoso. Me solidarizo con lo que les está pasando. También me solidarizo con el joven pro, que bueno, acá es un público bastante variado, eso es lo importante. Pero bueno, hasta luego, amigo. Pero no corte. Una pregunta final. Sí, dígame. Fernando se la va a hacer la pregunta final. A ver. Pastor, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Con qué mentira se gana más? ¿Con la de la inseguridad o con la de la religión? No me lo contestes ahora, deja. En el próximo bloque me lo contestás. Y dale. Igual no hay que pensar mucho, Es una pregunta retórica. Bueno, cerramos los llamados mejor porque está entrando... De todo por esa ventana. Acá llamó. Diablo, tenemos un mensaje de Marcos Aguinis, muy bueno el programa. Che, estaremos haciendo bien el programa. Parece que tenemos que replantearnos producción, algunas cositas, Y del exterior, Mario Vargas Llosa nos felicita, Ah, bueno, todo un orgullo entonces, Sigamos así que vamos bien. Bueno, vamos a escuchar música y seguimos antes de que alguien nos interrumpa otra vez. Menos mal que no dimos el teléfono al aire todavía, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. Bueno, seguimos acá en Radio Desde el Puente, ya en nuestros últimos minutos. Así que bueno, les queríamos invitar a muchas cosas y muchas cosas importantes, así que presten atención. El 25 de mayo vamos a hacer un locro artístico en el Espacio Cultural El Puente, y no solo artístico, sino que también solidario, para bueno, ver si podemos puentear un poco por un nuevo proyector. Así que estaría re bueno que estemos todos ahí compartiendo el espacio, porque además de que se llevaron un proyector, en realidad tenemos para decir que no se llevaron más que un proyector, y que somos más que un proyector, y somos y tenemos más que lo que se llevaron. Así que vamos a estar ahí con el arte, comunicándonos, haciendo cosas lindas. Y después, además de eso, vamos a hacer una varieté fiesta, así que eso también está re bueno, pero todavía no sabemos cuándo. Así que bueno, muy pronto los vamos a estar invitando a esa varieté fiesta. Otra noticia, 25 de junio, en La Bemba, en La Puerta, va a haber un festival. La Puerta de la Radio, bueno, es en el Olimpo, que queda en Olivera, que después le vamos a ir avisando más sobre la fecha, pero ya saben, el 25 de junio va a haber un super festival. Y desde el puente va a convocar, vayan. Si conocen gente, si ustedes mismos se ocupan de el arte o de la política, vamos a hacer una convocatoria de arte y política, que es, digamos, desde el puente, para este festival que se va a realizar el 25 de junio. ¿Qué otra invitación tenemos? No tenemos. Sí, tenemos. Tenemos a la peli de mañana, que a pesar de que nos hacen de que se robaron el proyector, nos prestan uno. Así que a fuerza de solidaridad estamos proyectando mañana. La película es La Hora del Lobo y este mes es el mes del pastor Facundo Pastore. Sí, puede ser el mes de fe. El mes de fe, porque bueno, todos necesitamos creer en algo, querramos o no. La película es de Bergman, es una película sueca. Y la va a venir a ver un tal Harold, creo también. Harold Conti. Sí. Así que bueno, decirles que mañana a las 21 horas está el corto, a las 22:30 la película, y están todos invitados, como todos los viernes, con proyector propio o prestado. Y con muy rica comida casera, como siempre. El tema musical que pasó recién fue de Bob Marley, porque acá Fernando quería homenajearlo. Es el hombre que más sabe del mundo de Bob Marley. Bueno, sí, yo soy especialista, hice la cátedra Bob Marley en la universidad en la UCA, en la Universidad Católica. Daba la mayoría de las materias. Monseñor Bergoglio, yo cursé con él, excelente. Había unas que daba Bernardo Neustadt. No, pero lo hizo muy rápido, se lo pasó volando. Sí, me la pasé volando en realidad en la facultad, pero no importa. Bueno, un homenaje a Bob, 30 años se cumplieron de su muerte, un hombre que en 36 años de vida hizo muchísimo. Sí, sería, y si hubiera sido papa, hubiera sido el papa favorito de quién, de Bernardo Neustadt, porque tenía rockero, con arito y con un porro. Y además. Con un porro, sí, además. Sí. Los progresistas quieren un. Si no, lo pueden escuchar los programas donde está ese audio en el blog del Puente, que es www.espacioculturalelpuente.blogspot.com. Ahí subimos todos los programas. Hay un link que dice radio, a la derecha está nuestro último programa. Así que si no les basta con todo esto y quieren un poco más, bueno, pueden entrar al blog y seguir. Escuchen la metro. Tenemos mensajes. Muchos. Gastón dice: ¿y el joven progre? ¿Y el joven trosco? ¿Para cuándo el joven K? Quiere todos los jóvenes. No sé si tenemos tantos jóvenes. ¿Pero qué le pasa a ese chico que quiere tantos jóvenes? Y no sé qué estará pidiendo. ¿No será de tu colegio? Acá Emma, que es psicólogo, nos puede dar una idea. Sí, a ver. Manuel, esta persona que llama pidiendo jóvenes a cada rato, jóvenes pro, jóvenes. De toda clase. ¿Qué le puedes decir? Es algo que personalmente, si mañana lo veo, lo voy a charlar con él. Pero bueno. No es tan grave. No sirve así, Manuel. La columna. No, un psicólogo que habla al aire y que no dice nada. Sí, es un poco. Secreto profesional. Bueno, acostate en el diván y seguí durmiendo. Tenemos un mensaje de Giselle que dice: ¿existen los jóvenes pro? Pensé que eran solo una fábula. ¿Fábula? No, yo nunca escuché ninguna fábula de los jóvenes pro. Pero no sé qué estará leyendo. Si sea fábula, tiene que haber imaginación. Bueno, joven pro, ¿fábula o realidad? Es el nuevo libro de Majul. Tenemos un mensaje de Cristina. ¿Será Cristina? ¿Cristina? ¿Cristina? Dice, Cristina dice, no puedo enganchar más temprano. Bueno, lo parió. Besos a Juan para el 14. El sábado es el cumpleaños de Juan. Teníamos que hacer la mención. ¿Cuántos cumplí, Juan? 23. Es un niño. Dice, por si no voy el viernes 13, bueno, la mesa redonda del Cine Club te manda besos, Cristina. Qué grande. Muchas gracias, Cristina. Soy un joven. Un joven que hace un programa de radio. Así que bueno, también hay un saludo de Nati que dice: muy buen programa, chicos, los felicito, saludos a todos. Y los dejo con Emanuel antes que vengan los chicos. Sí, queremos saludar a Nico, que nos está escuchando del Hospital Smil. Ha tenido un pequeño problema el papá, así que le dejamos nuestros saludos y cariños. Saludos, Nico. Feliz domingo. No, pero bueno, saludos, Nico. Acá Gastón le contesta al psicólogo, dice: estoy embambinado. Bueno, llegaron los chicos del tercer mundo. Ya arranca, sí, con su programa. Pará, estoy sentado yo acá, flaco. Bueno, pará, están empujando. Son violentos. Encima viene esa música rara que escucho. Son muchos, mejor nos vamos. Llegamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, che? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Muy interesante programa de ustedes, ¿eh? Tiene muy buena repercusión por Villa del Parque, por Paternal, Villa Crespo. Están llegando comentarios muy buenos, ¿eh? Muy buena noticia. Sí, sobre todo tenemos mucha repercusión con los jóvenes de derecha, que eso era a lo que apuntábamos, ¿no? Los jóvenes pro, sí. los jóvenes PRI, toda esa movida nueva. Hay una parte de su programa, una sección, que es la de deportes náuticos, que seguro les gusta a nuestro programa. Sí, se la íbamos a comprar. Acá está el especialista. Se la queríamos comprar. Fede, ¿está por ahí? Fede. Vení, Fede, vení. Comentanos un poco de lo que vas a hablar hoy, si puede ser. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hoy vamos a hablar en el bloque Tercer Viento de dónde se puede practicar windsurf y kitesurf en Gran Buenos Aires y Capital también, o sea, Buenos Aires y alrededores. Che, apa. Yo tengo una prima que hizo Windsor. Vos tenés prima que hacen todo. ¿A tu prima es la misma que le entraron? No, no. ¿La que le entró el demonio? A una le entró el demonio, otra se Windsor. Y a otra le entró, ¿te acordás? El amigo este tuyo. ¿Eh? No, esto no me habían contado. Disculpame, yo creo que a tu operador le interesa el nombre primas. Ya. Sí, se pone Johnny. Contento. Cuando decís primas, los ojos le brillan. Está pellizcando el vidrio, Johnny. Sí, además está con la oyente tangible ahí, Johnny. ¿Por qué no pasamos el operador? Metachango@hotmail.com. Ahí está, metachango@hotmail.com. Y ahí pueden escribirle todas las cosas que quieran, ¿eh? Todas. De los 13 años. El límite con la justicia, por favor. Verdad, 18 para arriba. Ya son mayor de edad. Bueno, agradecerle mucho a Johnny, que siempre nos opera. A los chicos de Tercer Mundo que siguen después de nosotros. Y bueno, estamos contentos de pertenecer a este colectivo. Y al oyente y a la oyente tangible que no habló. Pero bueno, qué sé yo. El oyente sí. La secuestró Johnny a la oyente. Todo mal, Johnny. Menos mal que no tiene voz, Johnny. Es un pícaro, ¿eh? Ya va a tener voz, Johnny. Ya va a tener voz, Johnny. Esto es una primicia. Guarda. Bueno, lo dejamos con los chicos de Tercer Mundo y nos vamos porque ya nos están empujando. Ya a mí me tiraron el micrófono. Le dejamos los pochoclos, ¿eh? Va con todo. Nos vemos, buenas noches.